Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En la gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes. De 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3, Radiográfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Todos los días, de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿A cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. Todo eso? No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Aquí estamos en el aire de Radiográfica para charlar un tema que tiene que ver con la actualidad de esta semana. Durante el fin de semana y el viernes también el Gobierno Nacional estuvo recibiendo propuestas de los fondos internacionales acreedores del Gobierno Nacional, y en particular estuvieron reunidos el Presidente de la Nación con Martín Guzmán, Ministro de Economía, analizando estas propuestas, porque el próximo viernes 22 de mayo vencen los plazos para acordar entre la República Argentina y los fondos acreedores, que tienen el mayor porcentaje de la deuda en dólares de Argentina. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con Florencia Gutiérrez. Ella es analista económica del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y la saludamos. Buenas tardes, Florencia. Mauro te saluda. Hola, buenas tardes, Mauro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Un gusto. Bien, todo bien. Preguntarte algunas cosas, ¿no? Para empezar a aclarar lo que se viene para Argentina esta semana. Primero, la Argentina tiene una propuesta que hizo llegar a sus acreedores del extranjero, y al tener un rechazo bastante importante, ¿no? De los fondos que tienen la mayor cantidad de bonos del país, le pidió que le hicieran propuestas, ¿es así? Sí, si recordamos un poquito cómo fue el camino de este largo proceso hasta el 22 de mayo, sí. El gobierno primero presenta su proyecto de sostenibilidad de deuda pública. Hay tres variables que se manejan, que se tocan en las deudas. La primera, a mi entender, y lo más importante, es estirar los plazos de pago. ¿sí? Que pateó para más adelante 3 años, recién se comienzan a pagar en el 2023. Eso es muy importante en un contexto que es imposible pagar tantos intereses de deuda. Sí. Otra variable son los intereses. Aquí la propuesta que hace el Gobierno Nacional es hacer una quita de intereses que ronda el 62%. ¿Sí? Las tasas están en un 7%, la idea es poder reducirlas a un 2,3%. Y la última variable es el capital. ¿Sí? La suma de capital que ronda aproximadamente el 5% en la propuesta de quita que hace el Gobierno Nacional. Sí. En este contexto de rechazo por parte de, como bien decís vos, los principales acreedores de nuestra deuda pública, se presentan este viernes 3 contrapropuestas, que la presentan 2 grupos de los más importantes. Uno es BlackRock, no sé si seguramente lo escucharon nombrar, sí, sí. Un famoso grupo con ganancias trillonarias que supera por lejos el PBI argentino. Este grupo, al igual que otros 2 grupos de bonistas, le llevan al ministro Guzmán una propuesta que no, tiene muchas coincidencias, ¿sí? No difieren del todo. Hay una variable que yo había dicho que era de las principales, que era el tiempo. Bueno, ellos lo acortan el tiempo del plazo a 1 año, o sea, que el gobierno empiece a pagar su deuda a partir del año. La otra variable, que es la tasa de interés, ellos la rondan, esto sí difiere un poquito, algunos en un 5%, otros en un 4,3%, pero está bastante más elevada del 2,3%, que era la propuesta inicial del Gobierno Nacional. Y el otro es lo que se llama valor presente neto, que es el valor de la deuda y de los cupones de la deuda, ¿no? Sí. Que rondaba entre los 58 y 60 dólares, es lo que viene manejando las propuestas que presentaron estos fondos de inversión, frente a los 40 dólares, que es lo que había presentado el gobierno y que rechazaron los acreedores. Ese es el panorama general, digamos, de lo que fue este caminito desde que se arrancó la negociación hasta este momento. ¿Qué escenario tiene ahora la Argentina hasta el viernes? ¿Qué pasa esta semana? Bueno, va a pasar, yo creo que un poquito de todo. A ver, principalmente yo creo que hay una necesidad de parte de los 2 actores de llegar a un acuerdo. Sí. ¿Sí? Tanto por parte del Gobierno Nacional como también por parte de los acreedores privados. ¿Sí? A ver, si nosotros lo miramos del lado de los acreedores privados, ¿por qué les interesaría llegar a un acuerdo lo antes posible? Primero porque si el gobierno ingresa en default, va a ser más lento el periodo de recuperación, vamos a crecer a una tasa más lenta y por lo tanto más tiempo vamos a tardar en poder hacer frente al pago de nuestras obligaciones, sobre todo en este contexto de incertidumbre. Sí. Y lógicamente de parte del gobierno también necesita acordar con los acreedores porque la razón más importante a mi entender es que no hay dólares, ¿no? Entonces quedamos todavía un poquito más expuestos al problema de restricción externa, que es nuestro principal problema, que es la falta de dólares. Más allá de que nosotros ya teníamos el grifo cerrado al crédito externo, como siempre dice Alberto en sus entrevistas, nosotros ya estábamos en un default técnico. Porque se la tomó toda Macri, digamos, ¿no? La deuda. Se la tomó Macri, se la llevaron en la bicicleta financiera, sí. Y genera lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que hay una presión devaluatoria bastante fuerte interna y un cierto grado de incertidumbre, que si respondiendo ahora sí a tu pregunta, lo que vos me preguntás, yo creo que va a llevar a que por parte de los 2 sectores se intente negociar hasta el último minuto del 22 de mayo. Lógicamente esperamos un resultado positivo. Para la Argentina, que se llegue a un acuerdo, claro. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, yo creo que se va a continuar negociando. Más allá del 22, digamos, no es una fecha límite, super límite, digamos, se puede seguir negociando. Es una fecha límite en términos de ingresar o no en default. O sea, a partir del 22, uno ya podría decir que Argentina está en un default. Algo que antes no se podía decir porque había como un periodo de 30 días. Claro. Y se termina el 22. No quita que después uno pueda quedar con un buen diálogo y continuar acordando. Me parece que es lo que remarca siempre el ministro Guzmán en sus entrevistas. que es que, bueno, nosotros lógicamente no vamos a hacer frente al pago de una deuda que sea insostenible y que requiera una mayor cantidad de ajuste del cual ya no puede ejercer, no puede hacer el gobierno nacional, más de los ajustes que se sufrieron durante los últimos 4 años del gobierno Mauricio Macri, y menos en este contexto donde todos los recursos están direccionados a paliar la situación de pandemia. Entonces, en este contexto, me parece que si no se llega a un acuerdo ahora, sí lo que se va a tratar es de continuar negociando en buenos términos para que pueda haber un acuerdo un poquito más adelante. Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Florencia Gutiérrez, analista económica del Centro de Economía Política Argentina. ¿Cuál es el peor escenario para la Argentina entonces? El peor escenario sin dudas es que no se pueda acordar. Y por lo tanto, a ver, hay un contexto difícil en términos de presión devaluatoria, sí, ¿no? Que es algo que se está hablando mucho. Se están disparando los dólares, el dólar ilegal, el dólar paralelo. Sí. Lo cual, ¿qué pasa si vos no acordás? Bueno, te puede generar un problema en términos de yo no voy a tener, frente a una posible futura corrida cambiaria, la posibilidad de ingresar dólares al país. Por lo tanto, en ese contexto es complicado, ¿no? No poder lograr un acuerdo. Pero como estamos en un contexto de crisis, sí, y en este momento la restricción de dólares no está siendo el problema principal, como tampoco la emisión monetaria, yo creo que el peor escenario no va a estar tanto en términos de deuda, sino va a estar más que nada direccionado en términos de cómo llevemos la crisis nuestra interna de pandemia, principalmente. Salgo unos segundos de la deuda y te pregunto, sí, obvio, ¿por qué el dólar está a 140 pesos? El dólar blue, digamos, ¿no? El ilegal. ¿Por qué llega a 140 pesos? Bueno, y el dólar oficial, digamos, está a 80 pesos, ¿no? Sí. Eso es una evaluación del gobierno, ¿no? Por lo menos el oficial. Sí, en realidad, a ver, la situación yo creo que es un poco la siguiente, ¿no? Se están disparando mucho los dólares alternativos, ¿no? Hay tres tipos de dólares principalmente que se están hablando mucho. Uno es el dólar ilegal, es este dólar del cual no hay para nosotros, no es el dólar nuestro, el dólar del comercio. El dólar nuestro mayorista es el que ronda ahora, están los 68 pesos, sí, y es el dólar que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Que es el cual se hace el comercio exterior, el cual se importa y se exporta. ¿Por qué se aumentan los otros tipos de dólares? Bueno, justamente, a ver, hay una devaluación en términos generales en la región. Hay una incertidumbre por la crisis que está generando la pandemia, y hay una incertidumbre también por la negociación de la deuda. Esto a lo que lleva es que muchos vayan y recurran al mercado que es en nuestro inconsciente, digamos, en nuestra conciencia popular, lo más seguro, que es el dólar. Lo cual no genera que toda la gente esté corriendo el dólar, sino que en realidad es un pequeño grupo, ¿no? Como también remarcó Alberto en una entrevista, son un pequeño grupo que no representan ni 30 millones de dólares, pero que están invirtiendo fuerte en estos dólares alternativos y que están generando esta famosa brecha cambiaria, que es la diferencia que se hace entre el dólar oficial y el dólar alternativo o el dólar ilegal. Y que esto, lógicamente, ¿qué pasa cuando se genera una brecha cambiaria? Históricamente, ¿qué pasa en nuestro país? Y bueno, yo soy un exportador y tengo que liquidar la cosecha, y bueno, voy a especular, claro, a ver, claro, si el dólar se devalúa o no. Entonces empiezan a generar presiones devaluatorias, y eso, bueno, termina generando que ante esa presión de que el dólar va a aumentar, hay una expectativa del dólar va a aumentar, ¿qué hago? Bueno, voy a comprar dólares porque sé que va a aumentar, y eso genera la disparada en el dólar ilegal. Pero que en términos generales es bastante chiquito el mercado, ¿no? Pensemos que hoy en día, ¿quién tiene la capacidad de ahorro para ir a comprar dólares? Claro, ¿no? Pensemos, sí, en un contexto donde la gran mayoría de los trabajadores están negociando sus paritarias a la baja, o sea, hay recortes salariales, se está cobrando el ingreso familiar de emergencia, las empresas están yendo al ATP, al Programa de Asistencia al Trabajo y Producción. pensar que va a haber una corrida al dólar, bueno, es complicado. Es de un pequeño sector, un pequeño grupo, que me parece que lo facilitó un poquito en un primer momento el Banco Central, y que ahora se está poniendo más firme con determinadas regulaciones que estuvimos conociendo que salieron.